nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En la meditación de hoy día hablaremos sobre San José como modelo para los trabajadores o modelo para los obreros. Escribe San Juan Pablo II en su encíclica Laboren Exercens que el trabajo es todo tipo de acción realizada por el hombre independientemente de sus características y circunstancias. Significa toda actividad humana que se puede o se debe reconocer como trabajo entre las múltiples actividades de las que el hombre es capaz y a las que está predispuesto por la naturaleza misma en virtud de su humanidad. Hecho imagen y semejanza de Dios en el mundo visible y puesto en él para que dominase la tierra, el hombre está por ello desde el principio llamado al trabajo. También el Papa San Juan Pablo II en su exhortación apostólica de Redemptoris Custos sobre la devoción a San José explica que la expresión cotidiana de este amor en la familia de San José es el trabajo. El texto evangélico precisa cuál era el tipo de trabajo que realizaba San José, que era el de carpintero. Y San José, para poder asegurar el mantenimiento de la casa de Nazaret, trabajó en este oficio, y esta simple palabra abarca toda la vida de San José. Para Jesús, estos son los años de la vida escondida de la que habla el evangelista tras el episodio ocurrido en el templo. Bajó con ellos y vino a Nazaret y vivía sujeto a ellos. Esta sumisión, es decir, la obediencia de Jesús en la casa de Nazaret, es entendida también como participación en el trabajo de San José. El que era llamado el hijo del carpintero, como solía llamar a Jesús, había aprendido el trabajo de su padre putativo, dice San Juan Pablo II. Si la familia de Nazaret, en el orden de la salvación y de la santidad, es ejemplo y modelo para las familias humanas, lo es también, análogamente, el trabajo de Jesús al lado de José, el carpintero. En esta época, la Iglesia ha puesto también esto de relieve con la fiesta litúrgica de San José Obrero, que es el 1 de mayo, se celebra ese día, y podemos ver que el trabajo humano, y en particular el trabajo manual, tienen en el Evangelio un significado especial. Junto con la humanidad del Hijo de Dios, el trabajo ha formado parte del misterio de la Encarnación y también ha sido redimido de modo particular. Gracias a su banco de trabajo sobre el que ejercía su profesión con Jesús, San José acercó el trabajo humano al misterio de la redención. En el crecimiento humano de Jesús en sabiduría, edad y gracia, representó una parte notable la virtud de la laboriosidad, hacer el trabajo, el bien del hombre, que transforma la naturaleza y que hace al hombre, en cierto sentido, más hombre. La importancia del trabajo en la vida del hombre requiere que se conozcan y que se asimilen estos contenidos que ayuden a todos los hombres a acercarse a través del trabajo a Dios, creador y redentor, que es a participar en sus planes salvíficos respecto al hombre y al mundo y a profundizar en sus vidas la amistad con Cristo, asumiendo mediante la fe una viva participación en su triple misión de sacerdote, profeta y rey. Se trata, en definitiva, la santificación de la vida cotidiana que cada uno de nosotros podemos alcanzar según nuestro propio estado, siendo tanto religiosos o padres de familia, y puede ser fomentada según un modelo accesible a todos. San José es un modelo de los humildes que el cristianismo eleva a grandes destinos, y San José también es la prueba de que para ser buenos y auténticos seguidores de Cristo no se necesitan grandes cosas, como lo hemos hablado en otra oportunidad, sino que se requiere esas virtudes comunes, humanas y sencillas, pero verdaderas y auténticas. Vamos a pedir en el día de hoy, por intercesión de San José, por todas aquellas personas que están sin trabajo, para que encuentren lo necesario para el mantenimiento de sus familias. Y podemos también aprovechar para que en nuestro trabajo podamos elevar nuestra alma a Dios y ofrecer ese día para nuestra santificación y para la santificación de muchas almas. Muchas gracias y que Dios los bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Sicut in exercitatio